el escenario de las culturas de Hispanoamérica. 60 minutos de información, cultura, entrevistas, eventos y más. Tradición musical. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos dando por iniciado nuestro programa Tradición Musical. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar a lo largo de 60 minutos disfrutando de la mejor música tradicional de nuestro continente. Estábamos arrancando con música y más música. Teníamos la presencia de la agrupación San Pedro de Cayambe en un mosaico de coplas con esta canción. Estábamos inaugurando el día de hoy nuestro programa. Seguido de esto, escuchábamos algo de la música de Bolivia, precisamente de la agrupación Norte Potosí, que nos traía el tema Tanto Amor. Soy Darío Males, quien les agradece su sintonía por los 940M y también por la www.casadelacultura.gov.es. Estamos iniciando nuestro programa Tradición Musical y bueno, agradecemos el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina máster, quien nos va a estar ayudándolo en esta programación a sintonizar la música y los insumos que tenemos preparado para el día de hoy. Les adelanto que hoy compartiremos con ustedes música de Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia y por supuesto nuestro Ecuador. Es así también que estaremos con ustedes compartiendo este pequeño segmento que lo hemos incrustado ya en este programa que se llama Pasajes. En alguna ocasión ya compartimos con ustedes esos pasajes históricos que algunas personalidades de la cultura han tenido en su vida, pero que muchas veces no se ha conocido. La semana anterior estábamos contándoles sobre el momento en el que Ernest Hemingway se encontró con Gabriel García Márquez, sin que Hermes sepa quién era García Márquez por esa época también, qué pasó cuando se encontró Edith Piaf junto a Atahualpa Yupanqui, y así sucesivamente algunos pasajes históricos de la historia de la cultura de todo el mundo. Hoy vamos a compartir con ustedes la reunión que tuviera hace varias décadas Fidel Castro junto con Malcolm X. Así que bueno, esa es la propuesta para el día de hoy. Además también les contamos de que vamos a estar compartiendo con ustedes unos pequeños tips para que podamos sobrevivir al invierno 2014. A pesar de que el día de hoy el sol amaneció radiante en nuestra capital, se viene el mes de noviembre y diciembre, y bueno, son meses conocidos por la lluvia y el clima frío. Así que vamos a compartirles un poquito de unos pequeños tips para que podamos sobrevivir al invierno 2014. Esa es la propuesta del día de hoy, y bueno, vamos a seguir con más música. Nos mantenemos en Bolivia porque es momento de escuchar a los Coyamarca. Vivir lejos de ti, hay lunita con candil. morenita, ojitos de miel, eres mi desilusión, mi dolor profundo, mi sueño fugaz, eres mi poema sin final. Linda morenita, ojitos de miel, eres mi desilusión, mi dolor profundo, mi sueño fugaz, eres mi poema sin final. Ay, chasco, quizás, no sé cuándo volverás. De vivir, ay chasco, quizás, no sé cuándo volverás, me falta tu amor, dame la alegría de vivir. Bien, ahí teníamos el talento de los Coyamarca, quienes nos acompañan la tarde de hoy en su programa Tradición Musical. Algo de la música de Bolivia, ¿no es cierto? Para amenizar la tarde, una tarde soleada que nos está acompañando este día, y esperamos de que en realidad no sea un simple receso de las lluvias, que nos acompañen unos días más. Esa es la esperanza de todos quienes habitamos acá en la ciudad de Quito. Bueno, yo les había contado que hoy estaría compartiendo con ustedes nuestro segmento Pasajes. Así que, ¿qué tal si revisamos el pasaje histórico de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, este pasaje histórico se enmarca en el contexto de la Revolución Cubana y precisamente en el encuentro que tuviera Fidel Castro junto a Malcolm X, esta figura emblemática de la historia afro-norteamericana de Estados Unidos. Bueno, la crónica nos cuenta de que Fidel Castro viajaba a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y bueno, la Revolución Cubana tenía un poco más de año y medio en el poder, pero la oposición del gobierno norteamericano al proceso naciente era ya muy evidente. Los dueños de los más céntricos hoteles neoyorquinos se negaron a alojar a la comitiva cubana. El único que ofreció sus servicios exigió condiciones humillantes. El presidente Eisenhower era señalado como el responsable de tal hostilidad. Inmediatamente se hizo presente la solidaridad de la comunidad latina y la afro-norteamericana, siendo la delegación cubana invitada a alojarse en el Hotel Teresa, en pleno corazón del Harlem, el barrio pobre del pueblo negro neoyorquino. Entre los coordinadores de aquella acción estaba Malcolm X, por aquel entonces dirigente de la Nación del Islam. Castro estaba tan impresionado por Malcolm X que solicitó una reunión privada con él. Y bueno, se dio el encuentro entre estas dos figuras, entre estos dos líderes, en la habitación que ocupaba Fidel, y fue un encuentro fraterno y abarcó numerosas reflexiones filosóficas y políticas. Se habló de Cuba y del pueblo afro-norteamericano, del líder congolés Lumumba y de África, del racismo y de la solidaridad. Unas palabras del revolucionario de la barba sellaron la razón de unión de esta afinidad entre estas dos grandes figuras, que simplemente lo resumió como luchamos por toda la gente oprimida. Nos vamos con más música, pero después continuaremos con esta historia, continuaremos con esta crónica para saber cuál fueron un poquito los temas que trataron estos dos grandes líderes de la historia, dos grandes líderes de la humanidad. Nos vamos con algo de nuestro Ecuador, así que damos paso a un San Juanito muy conocido, Amores Hallarás. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Oh, tienes corazón, compadécete de mí. Si tú tienes corazón, compadécete de mí. Escogió mi corazón este amor equivocado, escogió mi corazón este amor equivocado, y las leyes del amor me obligaron a olvidarla, y las leyes del amor me obligaron a olvidarla. De este amor ya nada queda, otro amor yo buscaré. De este amor ya nada queda, otro amor yo buscaré. Otro amor que me comprenda y que me haga olvidarla. Otro amor que me comprenda y que me haga muy feliz. Escogió mi corazón este amor equivocado. Escogió mi corazón este amor equivocado. Bien, estamos acá de regreso luego de compartir con ustedes este tema bastante conocido, por cierto, Amores Hallarás, en este género musical muy ecuatoriano y bastante internacional también, que es el San Juan, el San Juanito de las comunidades nortes de nuestro Ecuador. Nosotros nos habíamos quedado en el que... Nos habíamos quedado en la cita entre Malcolm X y Fidel Castro, reunidos en una misma habitación. Y bueno, después de que se dieron ya las debidas presentaciones, Castro se sentó a la orilla de la cama y le pidió a Malcolm X que se sentara a su lado y habló en su curioso inglés masticado diciendo... algunas de las interpretaciones, perdón, de esta reunión... han señalado de que las oraciones más largas de Malcolm X al español y Castro y estaban referidas en el lenguaje español, y bueno, y Castro también trataba de entenderse conjuntamente con este gran líder del mundo. Y bueno, el dirigente musulmán en ese diálogo tan combativo, como siempre dijo, creo que verá que el pueblo de Harlem no es tan adicto a la propaganda que sacan en la alcaldía. A lo que Castro respondió, eso yo lo admiro. Yo he visto cómo la propaganda puede cambiar a la gente. Su pueblo vive aquí y enfrenta esa propaganda constantemente y, sin embargo, comprende, eso es muy interesante. Somos 20 millones, dijo Malcolm, y siempre comprenderemos. Miembros del grupo de Castro entraron al cuarto de al lado, habano en mano, haciendo que el pequeño recinto se sintiera más apretado, y cuando algo les hacía gracia, se reían echando la cabeza hacia atrás y soplando humo al reírse. Los ademanes de Castro al conversar eran algo extraños. Se tocaba la sien con los dedos al subrayar algo, o se tocaba el pecho como para cerciorarse de que todavía estaba allí. Y entonces el diálogo discurría un poco sobre su otro líder, el líder congolés Lumumba, diciendo, Castro preguntaba a Malcolm X sobre si hay noticias de Lumumba, y este último respondió que con gran sonrisa al oír mencionar al dirigente congolés, le dijo que claro, tienen noticias de este líder de Lumumba. Castro alzó entonces la mano. Vamos a tratar de defenderlo energéticamente. Espero que Lumumba se hospede aquí en el Teresa. Esa es un poco de la historia que sucedió hace varios años, hace varias décadas, en las cuales Malcolm X se reunió junto a Fidel Castro. Antes de irnos a la pausa comercial, les cuento un poquito sobre Malcolm X, quien fue uno de los dirigentes que se le consideraba como extremista de los derechos de las comunidades afro-norteamericanas. Esa es una versión que han dicho que es un poco, ha sido su postura un poco extrema en el contexto, en la sociedad, en los años que le tocó vivir. Más otros siempre pensaron que fue Malcolm X una de las fuerzas que logró hacer que los derechos de las comunidades afro-norteamericanas lleguen a ser lo que ahora son, una realidad, unos derechos de igualdad que rebasa más allá de la raza, del color de la piel. Y bueno, la historia del X, muchas veces se pregunta Malcolm X a qué se debe, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad Malcolm X tenía su apellido, que al momento no se me viene a la memoria, pero él cambió su apellido por el X como una forma de mostrar a toda la población de que su apellido era parte de una familia aristocrática, que en algún momento de la historia de su familia compró a sus abuelos, a su madre como esclavos. Entonces la costumbre marcaba que el amo era quien le ponía los nombres y los apellidos a sus esclavos, asumiendo esto como parte de su propiedad. Entonces Malcolm, para romper ese lazo que siempre se tuvo, cambió su apellido por X, y a partir de ahí tenemos la historia de Malcolm X dentro de lo que son las comunidades afro-norteamericanas. Nos vamos con los pequeños mensajes, al volver estaremos terminando ya de cerrar esta historia y también compartiendo más música con ustedes. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Fundación Filarmónica Casa de la Música presenta el recital de música tradicional con alma ecuatoriana en la maravillosa voz de uno de los más importantes cantores ecuatorianos de tradición, Carlos Grijalva. Una noche llena de melodías y ritmos del Ecuador que nos llevan por los paisajes más representativos de esta tierra. Carlos Grijalva, viernes 26 de septiembre a las 20 horas. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Patrocinan American Express del Banco de Guayaquil y Grupo TV Cable. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión convoca al taller de dramaturgia Los Benjamines. Taller de guión para cine y televisión con el profesor Gerardo Fernández García. Dirigido a niños y jóvenes de entre 8 a 15 años de edad. Participarán en el concurso de escritura de cuento, teatro, relato y composición. El premio será la admisión en el taller a los 20 más destacados. Los trabajos deben ser entregados en las oficinas de la Cinemateca Nacional, Avenida 6 de Diciembre y Patria, hasta el 15 de noviembre. El resultado se dará a conocer en la segunda quincena del mes de diciembre. El taller inicia el 10 de enero de 2015. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a ser parte del 15º Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miércoles 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional. Artistas invitados: La Toquilla, Grupo Entre Pasillos, Dayana Arcentales, Ariel Molina, Ballet Ecuatoriano de Cámara, Renato Abad, El Américo Ecuatoriano y Los Hermanos Núñez. Acompañamiento de Marcelo Sánchez y su grupo musical. Retire su invitación en Radio Casa de la Cultura. Fin de espacio de cuñas promocionales. Y bueno, ahí teníamos los pequeños mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los que siempre hay que estar atentos. Hay varios eventos, cursos, talleres, espectáculos que se realizan en esta institución, a los cuales vale la pena que la gente asista, se conozca a través de las obras artísticas, de los eventos que realizan, y aparte también reconozcamos el trabajo que todos los artistas realizan desde sus diferentes expresiones. Bueno, continuemos ya para ir cerrando este pequeño encuentro entre Malcolm X y Fidel Castro. Bueno, y cuando la amena e ilustre conversación tocó el tema de los problemas raciales en Norteamérica, Malcolm X le dijo a Castro: "Mientras el tío Sam esté contra ti, sabes que eres un hombre bueno". Castro respondió: "No el tío Sam, sino todos los que controlan aquí las revistas y los periódicos". Malcolm marcó la postura de su movimiento siempre alerta. Nadie conoce al amo mejor que sus sirvientes. Hemos sido sirvientes desde que nos trajeron aquí. Conocemos todos sus trucos. ¿Se da cuenta? Sabemos todo lo que va a hacer el amo antes de que él mismo lo sepa. El dirigente cubano escuchó la traducción al español y luego echó la cabeza para atrás riéndose animadamente. «Sí», dijo con entusiasmo, «sí». Y bueno, de esta manera es como estaba cerrando una conversación en la cual discurrieron sobre temas políticos, económicos, sociales y filosóficos, por supuesto, entre estas dos grandes figuras del siglo XX, Malcolm X y Fidel Castro. Nosotros cerramos ya nuestro pequeño segmento de pasajes y nos vamos a seguir disfrutando de la música tradicional que se hace aquí en nuestro continente. Hay una joven artista allá en el Perú que se llama Damaris, y una de las canciones de esta cantante se llama Tucusuy Cusum, que fue un tema que le hizo acreedora de la gaviota en la Quinta Vergara. Esto fue en la gan, por eso se esto fue porque hace algunos años se ganó una estatuilla allá en el gran festival que se realiza cada año en Chile. Así que damos paso pues a esta artista peruana para escuchar el tema Tusuy Kusun. Tenemos ahí un pequeño... Ahí... Bien, ahí tenemos algo de la música de Ayacucho, algo del talento ayacuchano que se hacía presente aquí en Tradición Musical. Yo les quiero mencionar a ustedes, queridos oyentes, que el día de hoy se va a realizar la inauguración de la muestra cinematográfica de Uruguay en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco, así que pueden darse cita en esta Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de Los Espejos, para poder presenciar algo de la de las producciones audiovisuales que realiza la República Oriental de Uruguay. El día de hoy se inaugura a partir de las 19:30, así que no se lo pueden perder, y esta muestra se inaugura el día 17 y se mantendrá hasta el 21, generalmente en horarios de 17:00, 19:00 y el domingo de 18:00 y 16:00. También les quiero mencionar a ustedes que acá en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana nos han llegado los discos de Huarache Latin Sounds en el con el nombre del álbum Yo Quiero Vivir, así que les estamos ofreciendo a todo el público que si es que quieren conocer algo de la música española con fusiones latinas, pueden acercarse acá a la radiodifusora para retirar esos discos. Los estamos regalando, nos quedan pocos, así que pueden acercarse a esta radiodifusora y llevarse el disco de Huarache. También les quiero comentar de que el día de mañana se va a realizar la inauguración de la muestra pictórica Tintas Ancestrales del artista Amaru Cholango, quien está de regreso por nuestro país. Esto se va a presentar el día de mañana, jueves 18 de septiembre, a las 19:00, en la Galería Iliana Viteri. Esto está ubicado en la Avenida González Suárez, N31-150, edificio Atrium. Eso es lo que ustedes pueden conocer un poco sobre las pinturas. Esta es una nueva expresión que nos va a presentar el artista Amaru Cholango, muy conocido en la ciudad por sus instalaciones performáticas. Así que esa es la invitación para el día de mañana, que se den cita en la Sala Iliana Viteri, ubicada en la Avenida González Suárez, N31-150, en el edificio Atrium, en donde van a poder conocer la muestra pictórica Tintas Ancestrales de Amaru Cholango, quien nos está presentando este trabajo después de que ha estado un tiempo por Europa. Así que esa es la invitación. Nosotros vamos a continuar con algo de música y nos vamos hasta Cayambe con unas coplitas. Aquí llegaron las coplas de Cayambe para todo el mundo. Thank you. Viva, teníamos la música festiva, la música de fiesta que se nos venía desde Cayambe, desde el norte, desde el norte de nuestra ciudad. Y bueno, nosotros estamos en el mes de septiembre, un mes de lluvias y también un mes de acontecimientos. Los primeros días de septiembre se cumplió un año más de la muerte de Bartolina Sisa, quien es considerada para los bolivianos una heroína de su historia. Y bueno, el 5 de septiembre de 1983, en el segundo encuentro de las organizaciones y movimientos de América reunido en Bolivia, instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena en honor a la heroína Bartolina Sisa. Y bueno, así que nosotros vamos a recordar la historia de esta mujer en la voz de una cantante. Vamos a escucharla en Luzmila Carpio, que nos trae este tema, Bartolina Sisa. Alors, ce concert, on le dédie justement à cet esprit. Aquí. Ahí teníamos la presencia de Luzmila Carpio, quien nos traía este tema histórico y bueno, bastante musicalmente llamativo. Ahí teníamos Bartolina Sisa de Luzmila Carpio. Nos vamos con nuestro segmento episodios para recordar algunos sucesos de un 17 de septiembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 17 de septiembre. En 1902 nace en Quito el poeta y escritor Jorge Carrera Andrade, autor de la primera estrofa del danzante Vasija de Barro. Quiero que a mí me entierre como a mí. En 1910 nace en Vilcabamba, Loja, la poeta Zoila Esperanza Palacios. Creó poemas para niños, la letra de los signos de la Cruz Roja del cantón Camilo Ponce Enríquez, del pasacalle Santa Isabel, música de Tarquino Carrión. En 1987 muere en Quito el doctor en jurisprudencia, poeta Eduardo Mora, esposo de Amelia Andaguirre, musa inspiradora del pasillo Pequeña Ciudadana. Hizo los versos del himno del Colegio Bernardo Valdivieso. Pequeña ciudadana, han sido toda mi vida. En 1998 fallece en Quito el guitarrista de los Nativos Andinos, Gonzalo de Veintimilla Trujillo, acordeonista y compositor del pasillo Oye el Sollozo. En el 2012 muere en San José de Chimbo, Bolívar, el músico, compositor Gerardo Armijos, creador del pasacalle Mi Chimbo y del pasillo Te Quiero Así. Datos datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bueno, ahí teníamos la presencia de nuestro segmento Episodios. Se cumplen ya cerca de 55 minutos de nuestra programación, así que nosotros ya nos tenemos que despedir. Espero que tengan una buena tarde y que también sigan en compañía de los 940. Me agradezco el trabajo en los controles de Andrés Viracocha y bueno, Darío Males se despide para que sigan en compañía de los 940M. Se viene ya Trazos de Nuestra Identidad de Yuma Gortiz, así que no se despeguen de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejamos con algo de música y chao, que espero que tengan una buena tarde. Sigue cantando con nosotros. Gracias. Aquí vale todo. Tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical.